emisoras con el mejor estilo y espíritu en FM Record 95.9 MHz. Carlos Pereira te presenta el más prestigioso radio show internacional. Hello, hello, hello, welcome to another edition from the Way FM. Today is Saturday special techno night. With me, Miss Erika Cejas. Techno girl, how are you in this special night? Hello, Carlos, and I'm so happy for this edition of the Way FM. Well, Goody McBride. Heard round the world. Oh, this is terrible. Bien, comenzamos aquí otra edición de The Way FM. Muy buenas noches, señorita Erika Cejas, en esta edición especial con el señor Goody McBride y Thomas McClaxey. Realmente espectacular lo que se nos viene esta noche. Uno de los mejores programas del año, Sí, realmente uno de los mejores programas del año. Y bueno, muy feliz por estar aquí contigo compartiendo The Way FM y con esta selección musical que la verdad el día de la fecha es muy especial. Ok, so you can find us in all our digital medios as Facebook, guys, Blogspot, as MySpace, as all The Wave, The Techno Wave, as present as Goody McBride. I got DJ ESP. A lot of year this guy making a very good techno music, very good release, very high the quality and the quantity. All of that this night with Thomas McClaskey in the special night on the Techno FM. We'll be right back. Estamos conectados con el universo, con ideas innovadoras y pulsaciones de sonido. The Web. I'm gonna tell you a true story about Communicate Records. Communique, as a very good French, le Communique Records avec beaucoup de la techno. Yes, exactly. Goody McBride, more than 30 years ago, producing very good acid techno with TV. Here and all that bombs machines, and well, I wanna result the best release that I heard of him. It was released on White Noise Records. That was very hard, you know, Erica. I know that, Carlux. So we're still listening this very good set from Woody McBride, and later you can read all the information in our digital meetings on the YFM. bueno, te cuento que estamos escuchando aquí el set de Goody McBride, acá DJ y eso. Que bueno, es un muchacho que viene hace muchísimos años produciendo música electrónica, exactamente desde el año 1996, donde comienza su carrera en varios sellos discográficos como Federation of Drums o Jericho, o varios de los sellos que vos te puedas imaginar del hard techno music, tanto metiendo una historia ácida como una historia hard, un poco de funky, atmósferas. También produjo ambient, electro, cosas eclécticas, siempre con ese toque de dureza y distinción. Hoy en día presenta Ableton Live Show, vinilos, o sea, cosas inimaginables realmente, porque es un señor con mucho talento y ya con muchos años sobre la escena del techno mundial. Se ha convertido en uno de los más respetados del mundo. Y bueno, en Argentina se ha presentado en un par de oportunidades. Estamos hablando de Sobremonte y también estamos hablando de Cocoliche, ese lugar donde hace poco, en el año 2008, se ha presentado Goody McBride aquí en Argentina, en Cocoliche. Así que bueno, esperemos tenerlo de vuelta. Y también es un íntimo amigo de Diego Roca, un íntimo amigo también de The Boy FM a partir del día de hoy. Así que bueno, más orgulloso no puedo estar de presentarles esta noche tecno con Thomas McClaskey y Goody McBride, acá DJ ESP. We'll be right back. acá en The Web FM, este exclusivo set que nos con el que nos deleita Woody McBride, que bueno, podemos decir que es un artista bastante completo, ya que bueno, estuvo actuando en Mayday, además de haber editado en demasiados sellos como para recordarlos en este momento, pero podemos como destacar el sello de Dave Clark, White Noise, por el que bueno, él editó y hizo, dejó como un legado bastante interesante para que la gente luego pinche en las pistas. Y bueno, además de tener su propio sello Communique Records, con el que muchas personas pueden lanzar su música tanto en CDs como en vinilos y en los net labels, que bueno, ahora se hacen tan famosos en este mundo, ¿no es cierto? Y bueno, sí, estamos hablando de un relevo bastante interesante a nivel de Beatport.com. Este, bueno, Communique Records tiene la tirada de vinilos, bueno, los portales digitales. También hay que destacar que Woody McBride ha participado en el Mayday de Alemania. Estamos hablando de Mayday Germany, uno de los más grandes festivales de techno de todo el mundo. Y bueno, también desde Minnesota, Minneapolis, Estados Unidos, tiene la residencia en la radio 89.3. So we're still listening. Woody McBride, a great techno DJ in the Way FM. A legendary story in the special techno night on the Way FM. Saturday Special Night on the Way FM. We are listening to Goody McBride. Besides to being a very good person, a very good DJ producer, alongside in the years, he was released Acid Hard Techno, Minimal Experimental, some great things like a very good tracks in the history. It's no song, it's no about song, it's tracks for work in hard time. I can see it like that. I did know him on 1996, so I'm very proud. I'm very proud. Sorry for my English, but we are drinking some wine in the studio, Erika Cejas. Was disappear from here. Yes or not? I'm not disappear, I'm here. Whatever. Whatever, rocking the best music. Bueno, acá Erika Ceja está hablando un poco de ruleo, de todas estas cosas, mientras nosotros estamos escuchando a Guti McBride, acá DJ ESP, íntimo amigo del señor Diego Roca, te cuento que él también es tan rockero como Diego Roca específicamente. O sea, vos imaginate que han participado en festivales juntos en Estados Unidos, aparte que Diego también está en el sello Communique Music, ¿no? Ojalá que algún día tengamos la oportunidad de tener a Diego Roca en The Wave haciendo un set exclusivo, ¿no, Erika? Esperemos que sí, sería bastante reconfortante para nosotros, podríamos decir. Y bueno, seguimos acá rockeándola, como le decía Carlos. Woody McBride es como un DJ bastante completo, nos gusta, nos rulea la cabeza, nos lleva a otro planeta y nos transporta durante un viaje bastante copado que compartimos acá con ustedes en The Wave FM. Esperemos que lo estén disfrutando igual que nosotros acá en los estudios. Woody McBride, acá DJ. Notas contemporáneas, formas de mezclarlas, sublime sonido. Raíz. is real acid track. I like it very much. But I love the acid music. 303 TBR 909. As all the good machines. Y bueno, te quería comentar, bueno, que Woody McBride, aparte de tener una carrera excelente, aparte de haber editado, digamos, en un montón de sellos discográficos, bueno, tiene una buena carrera en sellos como Missile, Blue Line Records, muchísimas cuestiones, ¿no? Ha participado en cine también este muchacho, o sea, estamos hablando de una persona realmente interactiva, o sea, ustedes ya lo ven desde participar a The Way FM, digamos que sus temas han sido editados en Brunner Records 611, Sweet Album, Sine Wave Records, Urban Crowd, Trans Express, Other Great Records and Remix on Bash Records. Bash Records, I can remember from the Devilfish thing. Oh, the Devilfish, that guy, very rocks. Missing Music, that was from Frankie Bones, Hyperactive, very good artists in that things. Y bueno, también ha participado, bueno, te dije, en películas. Hoy en día tiene una gran familia en Communique Music. Ha representado, digamos, un poco la música de los Estados Unidos. Ha sido el creador, el director creativo de Amazon.com. O sea, son realmente muchos, muchos trabajos grosos, para mencionar en solamente una hora que nos mandó el set exclusivo. Y bueno, realmente muy orgulloso, ¿no? Hoy en día, haciendo un live act, ofrece una música increíble, ¿no es así, Erika Cejas? Sí, realmente una música exclusiva que, bueno, en realidad nos encanta y podemos compartir con ustedes. Así que le agradecemos a Woody por haber confiado en nosotros y por, bueno, hacerse presente en The Web FM para rockear con todos ustedes que también depositan su confianza en nosotros y se ponen, se prenden a escuchar la radio, que esperemos les sea agradable, los divierta, los rockee. Más allá de nuestra noche de vino, Y bueno, sí, más allá del vino, que también está muy rico, por cierto, como... Habíamos olvidado un poco esta onda del gourmet en la radio, ¿no es cierto? Sí, tenía que salir en el estudio, ¿eh? Una cosa increíble. Claro, en el estudio, bueno, normalmente se rulea así algunos estilos de gourmet y bueno, ya lo habíamos dejado un poco de lado en The Web, pero bueno, como siempre nos parece interesante comentar un poco, así que esperemos que todos estén degustando un buen vino como nosotros acá en el estudio y haciendo The Web FM, ustedes escuchándolo por su lado y... disfrutando un poco la música, todo. From Woody McBride. National Mixing on the Way FM. D-Way FM. You're listening to the sounds of E3E3. Nobody, un remix que hizo Thomas McLucky, ¿no es cierto? Tengo un problema un poco con el apellido, pero ya va a salir, ¿no es cierto, Carlos? Right, is we are listening a great techno producer. E383 or 383 or Thomas McLucky or just this listen. A very good hard techno, acid, spaced, and cadet, space cadet, here on the YFM. That's it. The tracks from Thomas that are listening on the WFM, Robota, The Signal, excellent tracks. So I think we started a very good career as DJ in that style, because the techno music is more than make tracks or simple play. It's like a very sweet obsession, the 24 hours of the day. Obsession like sex? What do you think, Eric Cejas? I don't think techno obsession like sex obsession. What do you think? I think that it could be the same thing. I don't think the same. Okay. Thomas, in the mix on the Way FM special, The Signal. I'm Productores como Thomas McClatchy no solamente editan buenos releases de calidad como lo que estamos escuchando, que son producciones enteramente de él, sino que bueno, ha sido tocado este muchacho por el señor Dave Clark en su radio show White Noise, emitido allí en Holanda. Y bueno, es un orgullo, ¿no? Tener una persona que participe de este calibre aquí en The Way FM y que presente su propio set, Space Cadet. Yeah.

Radio Show en Argentina. The Wave FM by DJ Carlos Pereira. International Mixing on the Wave FM. E3 on the way FM. He presents some best things of the new techno acid with a jazz attack on hard techno. I have enjoyed a lot of this music of this night with Goody McBride and E3A3. Pulsación sonora generada por alguna fuente raíz. On the way FM. This guy was played for Dave Clark in White Noise Show. That man, a very great guy. In the music and in the person. For that thing, this night, it was called History on the way FM. Thanks for to be a part. seguí estando con nosotros, porque en The Way surgen muchas formas para imaginar, ninguna para comprobar. Sobre el aire online. sublimes al movimiento de la web. Others, clubbers, labels, and DJs in all the world love this very strong style, because this style say all the truth with all tribals, without tribals, only tribals. That's why we love techno music, because that is strong life. Supersonic, Fantastic, E383. The Best Radio Show in Argentina. The Fade FM by DJ Carlos Pereira. Thank you. Way FM present a very good town of techno, his own techno on the Way FM. It's Saturday special night with Woody McBride. With Mr. Woody McBride and Thomas, we can't say a lot more because the music speaks from Chelsea. And the last hour we will rock a little good techno rock mixed by DJ Carlox. Y productores de la historia del acid techno y el hard techno a través del mundo, junto a este muchacho nuevo Thomas McCluskey, que bueno, que nos ha presentado un set muy especial, Space Cadet, que bueno, también tiene video, una cosa impresionante realmente, para que la gente de habla hispana podamos entender un poco de lo que es la música techno y este arte de combinar sonidos infinitos que van por el espacio y van por distintas influencias, tanto sean Detroit como ácidas, como hard. O sea, hay muchísimas formas realmente de compartir el buen techno music. Por eso te invito a que te sigas quedando aquí en The Wave. DJ FM. Carlos Pereira te presenta el más prestigioso radio show internacional. We're starting with intro for Steffi from the EP for my ladies. You presentada por FM Record y DJ Carlos Pereira. Pulsaciones sonoras generadas por alguna fuente raíz. DJ Carlos Pereira. German techno, Detroit, hard from Sweden, hard from Argentina. It's gonna be a slow mixture, but I love very much the hard techno. That's all from my side. Thanks to Thomas and the great legendary great man and very good person for trust on the WFM, Woody McBride, that you can read all information on our digital mediums, the interview, the webpage, tweekmusic.com, djes.com, Woody McBride.com. I'm Thomas from E83383. That's the one. The red wine. Khalid Malbec from Mendoza, Argentina. Well, he have space and, well, he was playing by the club. What more I can say? Is coming DJ ESP. My preferred tracks around Hessen. Enjoy it. Compartí con nosotros otra edición más de The Wave FM. Presenta el más prestigioso radio show internacional. DJ Carlos Pereira te presenta el más prestigioso radio show internacional. Track for Serge Tremont from Exact Records, a very good friend that was participate on the WFM. The excellent tracks hit to the end, a pure hard techno. Carlos Pereira te presenta el más prestigioso radio show internacional. DJ Carlos Pereira. Carlos Pereira te presenta el más prestigioso, orgulloso y terminante de la secretaría de Contact. We'll be right back. Year Before. This is some of the real hard techno music. FM from Argentina. I'm really proud to get her as my best friend. Estamos conectados con el universo, con ideas innovadoras y pulsaciones de sonido. Otra edición más de The Wave FM. We'll be right back. corte Acid Techno. This one dedicated for my friends Thomas and Goody. Quédate en el aire, online. Es una producción de Chris Lipping. Esto es The Air for Storm del sello CLR Audio, que tuvo dos divisiones: CLR Records, que es la que aún sigue viva, CLR Audio, que era, bueno, es como una subdivisión de Audio Division, donde editaba Andrew Richard, Rania Rivera, diferentes DJs, Lars Klein, Michael Burkhardt, some of the great producers, and this one hard tune from Chris Living. The Old Times.

Lo que ahora estamos escuchando es Pandy Grooves 25 de Pandy Grooves Larry Immersion from United Kingdom. Thank you. Beginning, Chris Liberato and David Drummer from UK, Scarlett Rolling from 12 Inch Monkeys. I love that vinyl. Thank you.

pulsaciones sonoras generadas por alguna fuente raíz. DJ Carlos Pereira. Rachel Stephen, Thomas Heckman from 1988. At the end of the YFM, this night, the Saturday special techno night with Woody McBride and Thomas McCluskey. A3A. Every proud to share with you another vision from the way of them. I hope all the Saturdays will be like this one. All techno music. Thanks for to be at the other side. We'll be right back. acercándonos a la finalización de este programa. Le agradezco a Carlos por haber compartido conmigo estos exclusivos sets en el especial de Tecno este sábado por la noche. Y bueno, le agradecemos a Tomás y a Woody por haber confiado en nosotros, por darnos nuestro set. Le agradecemos a ustedes por haber estado escuchando y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Un gusto haber estado contigo, Carlos. Y conmigo, Erika Sebas. Y con ustedes, Carlos Pereira. Más de Radio Show Internacional con más prestigio por el DJ Carlos Pereira.